La tentadora es una chica que el mundo entero admirará. Por su figura es una reina, por su hermosura la tentación. Lindos marfiles adornan su risa y en sus pasillos marcando va. El ritmo alegre de su cadera cuando camina por la ciudad. Aquel que mire la tentadora solo le queda la exclamación: oye chiquilla, qué linda eres, alborotaste la población. Oye chiquilla, qué linda eres, alborotaste la población. Oye chiquilla, qué linda eres, alborotaste la población. Oye chiquilla, qué linda eres, alborotaste la población. Si tú me quieres, yo a ti te adoro, linda chiquilla de mi emoción. Gracias.